ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos contentísimos de estar con ustedes en el día de hoy. Bienvenidos sean. Queremos dar la bienvenida a todos los pueblos, naciones y países en América. Dios les bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 de la calle Telephone a las 7:30 de la noche. Esta noche queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos lugares y países donde llega Diálogo Pastoral. Queremos saludar a nuestra gente que nos escucha en Sudamérica, en Venezuela. Recuerden, estamos en vivo transmitiendo ahora mismo en el 92.7 FM en Radio Buenas Nuevas, allá en la ciudad de Maracaibo, en la República de Venezuela. En las noches estamos en el 97.5 FM de Radio Milenio, allá en Venezuela. Y también estamos con ustedes en Ancash, Chimbote y Piura, en el Perú, a través de diversas radios emisoras. En Chile estamos con ustedes a través de FM Vida. Allá en Argentina, Radio Amiga, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina, en fin, varias emisoras. En Paraná, Entre Ríos, La Pampa, Santa Rosa, San Luis, Buenos Aires. Estamos con ustedes en Uruguay. Y por supuesto, transmitimos a Centroamérica, en Honduras, Cholutecas, y transmitimos en Puerto Cortés. También estamos transmitiendo a ustedes en Usulután, El Salvador y muchas partes más, en México, diversos lugares, y también con ustedes estamos contentos de estar transmitiendo, como todos los días, aquí en Estados Unidos de América, KBOH, para todo el planeta. Y también con ustedes estamos transmitiendo en Miami la 1590 y la cadena Aleluya aquí en el estado de Texas, junto con Radio Luz. Dios les bendiga. Muy, pero muy buenas tardes. Recuerdo nuestro número telefónico 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar con nosotros a través de nuestro número telefónico cuando abramos las líneas telefónicas. Y nosotros nos preparamos para entrar en lo que el comentario que nosotros queremos traerle y hacer en el día de hoy. Yo estaba mirando un reportaje, quiero usar esto como base para lo que voy a decir bíblicamente, y este reportaje sí me llamó la atención a mí. Es algo corto, y si no fuera por la seriedad con la cual habría que mirar esto, diríamos nosotros que esto hasta jocoso o chistoso podría parecer, pero no lo es. Oiga bien, aquí dice este reportaje, y esto está fechado en Berlín, Alemania, dice, un hombre estuvo cerca de la muerte por intoxicación alcohólica, después dice de haberse, bueno, aquí lo que, aquí dice quaffing, en otra palabra, haber englutido un litro completo de vodka en un aeropuerto en el punto de seguridad. Dice, en vez de entregarlo para ponerlo en el equipaje o descartarlo, según informó la policía el miércoles. Dice, este incidente ocurrió en el aeropuerto de Nuremberg el día martes, donde un hombre de 64 años de edad estaba cambiando aviones, dice, cambiando aviones para dirigirse a pasar, dice, las fiestas feriadas, dice aquí, en su tierra natal, Egipto. Dice, la nueva regla del aeropuerto prohíbe a los pasajeros cargar grandes cantidades de líquido dentro de los aviones. Y fue así cuando la seguridad que checa en el aeropuerto le dijo que tenía dos opciones, o tirar la botella de vodka o sencillamente pagar un sobrecargo para poner la botella de vodka en su equipaje de mano y ponerla en el lugar de carga del avión. En vez de hacer esto, dice, el hombre tomó la botella de vodka, la abrió, se la llevó a la boca y de un solo trago, sin despegarla, la ingirió. Rápidamente no pudo estar de pies y dice que al no poder estar de pies, dice su función biológica no pudo sostenerlo y cayó. Un doctor, dice, fue llamado a la escena para determinar la posibilidad vamos a ver, creo que hay algún problemita por aquí, vamos a ver lo que está pasando por ahí. Oigo algo en mis audífonos. Muy bien, seguimos. Dice aquí que un doctor fue llamado porque se miró la posibilidad de una amenaza a la vida de esta persona allá y fue tratado en la clínica de Nuremberg. Dice, este hombre se le salvó la vida y no fue dado de alta, será dado de alta, dice, en los próximos días. Bueno, esa es la situación. Tremendo, tremendo, tremendo esto que nosotros, vamos a ver, creo que algo está pasando por aquí. Vamos a contestar esta llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. A ver, aquí no hay nadie, vamos a ver. A ver, me informan qué está pasando. ¿Todo está bien? Muy bien, veo que hay ciertos movimientos por aquí. Muy bien, entonces estábamos nosotros mirando esta situación y dije al principio que esto parecía algo como jocoso, chistoso, pero no lo es realmente. Me pongo yo a pensar qué es lo que hace que una persona haga semejante cosa. Bueno, muchas personas dirán, es la ignorancia, dirán algunos, no sabía que podía correr peligro de muerte. Yo he visto muchas intoxicaciones alcohólicas, yo he visto personas morir y prácticamente poner en peligro la vida de otro por causa del alcohol. Pero este es un caso espectacular, en un aeropuerto hacer semejante cosa. Cuando yo estaba haciendo entrenamiento para piloto, yo recuerdo que una de las reglas de la Agencia Federal de Aviación es que un capitán de un avión, un piloto en comando, no puede bajo ningún aspecto permitir a bordo de su aeronave ninguna persona que a su juicio esté bajo la influencia del alcohol. En otras palabras, una persona que esté ebrio y que se mire ebrio, usted no puede permitirle dentro de una aeronave. Todas estas cosas se dan. Ahora, ¿cuál es el punto bíblico que tiene con respecto a esto? Decía, ¿dónde cabe en la mente de una persona hacer semejante cosa? Obviamente una persona así pone más valor en una botella de vodka o una botella de whisky que su propia vida. Y vemos nosotros el enfoque que una persona puede darle a este tipo de asunto. Es aquí donde hace eco la palabra del Señor. Y dirá usted, bueno, hermano, yo no soy una persona que bebe, yo no soy una persona que haría semejante cosa. Y obviamente yo sé que usted no haría semejante cosa con una botella de vodka. Pero ¿cuántas veces, con respecto a asuntos que saltan para vida eterna, que ya no es una botella de vodka ni de tequila, sino cuántas personas, por ejemplo, abandonan y ponen en peligro su propio bienestar espiritual por 3 o 4 horas extra de trabajo a la semana? ¿Cuántas personas no engluten, no sé, beben de un solo trago un galón de cerveza? Pero ¿cuántas personas nosotros miramos que su vida espiritual no la alimenta porque están enfocada en otras cosas? Es aquí donde la palabra del Señor, hablando primero de Corintios, específicamente en el capítulo 2, nos habla del tipo de mente, del tipo de pensamiento que se desarrolla en las personas. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo quiero que usted denote, aquí la palabra del Señor nos habla de un tipo de persona, y dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre natural es el hombre no redimido, es el hombre en su estado natural de nacimiento, en su estado pecaminoso, es una persona que no percibe las cosas espirituales. Es una persona que su enfoque está y su reacción es a los estímulos de las cosas aprendidas, a los estímulos del medio ambiente. Y esto es una situación tremenda. Y esa es la batalla que muchas veces se tiene. El hombre, por ejemplo, el creyente, ya cuando está a un nivel espiritual, que puede discernir las cosas conforme a el origen de ellas a través del Espíritu Santo que vive en su vida y vive en su corazón. En este discernimiento, muchas veces nosotros batallamos también con estas situaciones naturales del mundo natural, cómo nos bombardean a nosotros y gente que vive en el mundo natural, que no discierne las cosas como uno las puede discernir. Y es allí donde muchas veces se da el término medio, que es el hombre carnal. El hombre carnal, yo le he dicho varias veces en este programa, es el recién convertido, el hombre que comienza a caminar en el Señor, pero todavía las cosas mundanas, las insinuaciones del mundo, las circunstancias y el medio ambiente originan confusión en su mente y a veces hace que le obedezca. Aunque este estatus se supone que no es un estatus permanente, sino un estatus transitorio en el creyente, debemos de madurar hacia lo espiritual. Pero quiero enfocarme en esto, en el hombre natural, en la forma natural de pensar. Usted puede tener incluso personas con una alta capacidad, personas con una alta un alto conocimiento, un alto entrenamiento, gente profesionales incluso. Usted puede tenerle y gente capaces en su área de expertise, pero se comportan en muchas áreas como verdaderos seres que no tienen capacidad de discernir en las cosas espirituales. Y esto, hermanos, en el campo de la ciencia, en el mercado de las carreras y del intelectualismo, nosotros hemos visto esto y hemos experimentado esto. Vemos, por ejemplo, cómo personas altamente entrenadas, y no digo por este caso, estoy poniendo este caso de este pobre pasajero que hizo esto y puso su vida en peligro, pero si nosotros nos vamos a asuntos más sofisticados, yo no sé si usted se recuerda la Segunda Guerra Mundial. Alemania pudo pelear con Hitler y el nazismo la Segunda Guerra Mundial por la enorme cantidad de cerebros que tuvo. Cuando digo cerebros, estoy hablando de individuos intelectuales en el campo de la medicina, en el campo de la biología, en el campo de la química, en el campo de la física. Los grandes diseños que nosotros miramos, por ejemplo, los grandes aviones de combate, los jets que tenemos en el día de hoy, esos fueron inventos de los alemanes. El primer jet que voló fue un jet de guerra que voló en el año de 1944, me parece. Fue un invento alemán. Llegó muy tarde a la guerra, pero fue un invento alemán. Los misiles y los cohetes, ahora vemos nosotros cohetes que viajan al espacio, ponen satélite en el espacio. Esa tecnología de los cohetes es una tecnología alemana de Hitler. Cuando perdieron la guerra, los rusos se repartieron y los americanos se repartieron a los científicos, y muchos de los científicos alemanes terminaron aquí. Y el primer misil, los primeros cohetes que aquí Estados Unidos hizo, fueron diseños de científicos nazis que fueron hechos presos por los Estados Unidos. Lo mismo pasó con Rusia, dando a entender que una alta deuda hasta cierto punto se tiene con esos cerebros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Nosotros sabemos y conocemos las grandes atrocidades que en la Segunda Guerra Mundial hizo Hitler y el nazismo, y muchos de estos elementos, dando a entender que, oiga bien, en el nazismo se hicieron cosas terriblemente inmorales. Eran gente asesinos con una enorme capacidad, gente con una, repito, enorme capacidad. Hacían experimentos con seres humanos y los mataban. Hacían cosas horrorosas que la historia y los países civilizados quisieran olvidar, como que eso no hubiera pasado. Sin embargo, nosotros miramos que estas mentes brillantes hicieron cosas que dejaban mucho que desear, por lo cual queda demostrado que la capacidad humana, el intelecto humano, no es suficiente ni capaz para guiarnos a nosotros en el aspecto de lo que es lo moral y mucho menos lo espiritual. Este es mi punto. El hombre natural, por muy sofisticado que sea, no percibe las cosas espirituales, sencillamente la descarta. Un ejemplo que yo le puedo poner bien claro y patético a usted en el día de hoy es, por ejemplo, en el campo científico, la gente todavía cree en la macroevolución. Ahí están. Y hermanos, prácticamente prohíben y han extirpado del pensamiento científico la posibilidad de que el universo y el hombre haya sido obra de un creador. Y este tipo de discusión, muchas veces a nivel de las escuelas y en los sitios de entrenamiento intelectual, no se permite. Ah, no, eso es fe. Y yo le quiero decir, hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Porque la creación, hermano, si usted tiene dos dedos de frente y un poquito de pensamiento, tiene usted que darse cuenta de que el marco de organizativo, de que el marco arquitectónico, si se quiere, de todas las cosas creadas, se mira que hay un diseño en todo. Y si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. No es asunto de la casualidad. Pero el hombre, en su mente natural, sencillamente ha descartado estas cosas con todo su intelecto. Y estas cosas no le entran o no permite que le entre, sencillamente por su desvío. Este es mi punto. Y note usted, cuando el hombre camina en esta situación, hace cosas, se comporta muchas veces como si fuera un animal, hace cosas completamente irracional, cosas que sencillamente la juzga en su propia mente como si fueran normales. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos dice de que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. La misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de el engaño de nuestro corazón, el truco de nuestro corazón. Dice que nuestros pensamientos al creyente debe llevarlo cautivo a la cruz de Cristo, porque el pensamiento del hombre, y esto en el idioma original indica como que el pensamiento del hombre hace truco, nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Varias partes en la Biblia dice, nadie se engaña a sí mismo. Nosotros mismos podemos engañarnos a nosotros mismos. En estos días yo comentaba y decía que el corazón humano tiene la tendencia a engañarse a sí mismo. Nuestra alma, la percepción de nuestras cosas, percibimos como si fuera espejismo las cosas del mundo y las analizamos como si fueran verdad, cuando no hay un marco de referencia a lo absoluto. Lo absoluto nosotros sabemos que es Dios. Absoluta es la palabra de Dios, la cual es invariable, la cual no cambia. Pero cuando nosotros vivimos en un mundo donde todas las cosas se perciben como algo relativo y donde ya no hay valores absolutos, usted pierde el sentido, pierde la brújula completamente. En aeronáutica, por ejemplo, cuando yo estoy piloteando, hay un instrumento que usted debe de confiar en él. Y cuando cualquier otro instrumento usted duda de él, hay uno que usted no debe de dudar de él, es la brújula. La brújula trabaja con asunto magnético y siempre marca el norte. Y cuando todo, si usted pierde la brújula, perdió todo. Cuando todos los demás instrumentos fallan, porque pueden fallar, y todos los demás instrumentos en un avión son relativos, el único instrumento absoluto allí es la brújula. Y en base a ese, usted calibra todos los otros. Si no, usted se pierde. Pierde el norte y usted se pierde en el aire. Asimismo, nuestra brújula es la palabra de Dios y nuestro norte es Dios. La palabra de Dios nos enfoca a Dios y esto es lo absoluto. Todas las demás cosas que nosotros percibamos, las podemos percibir, las podemos analizar, las podemos razonar, pero siempre de acuerdo, en base a lo declarado por Dios. Si no lo hacemos en base a lo declarado por Dios, perdemos el norte que es Dios. En el día de hoy, ¿cuántas personas andan en sus propios caminos? El necio, dice la palabra, dice en su corazón, no hay Dios, perdió el norte y se hizo necio. Puede ser muy intelectual, pero no importa el docto que sea o el intelectual que sea, si dice no hay Dios, inmediatamente perdió el norte y se hizo necio. La otra cosa es que Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Oiga bien, Dios, que es lo absoluto, dice, mis caminos no son en los caminos tuyos, ni mis pensamientos son los pensamientos tuyos. Dando a entender que el hombre en sí mismo puede pensar cosas que no son necesariamente el pensamiento de Dios. Y si usted se cree su propio pensamiento sin compararlo con el marco de referencia de lo que Dios ha revelado, sencillamente su pensamiento generalmente pueden estar mal. Es aquí, oiga bien, el enunciado dice en el versículo 1 Corintios 2, 16, dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente espiritual tiene y utiliza la mente de Cristo. Esta es la diferencia entre el creyente espiritual y el creyente carnal. El creyente carnal tiene la mente de Cristo, pero no la utiliza. La echa a un lado y piensa conforme su propio pensamiento, conforme las insinuaciones del mundo, de las normas que el mundo va dando. El espiritual tiene la mente de Cristo y utiliza la mente de Cristo. El natural no tiene la mente de Cristo, por lo tanto no puede, ni la percibe, ni puede percibirlo. ¿Cuándo recibimos la mente de Cristo? Cuando nosotros recibimos a Cristo, viene el paquete completo. El carnal tiene la mente de Cristo, no la usa, sino es guiado conforme a sus propias emociones, a sus propios sentimientos. El espiritual tiene la mente de Cristo y piensa, camina, no conforme a su propio pensamiento, que todavía está vivo, su pensamiento carnal, sino conforme al pensamiento de lo que Dios ha establecido. Y esto es lo que la diferencia entre una persona espiritual y una persona carnal. El natural no tiene la mente de Cristo. Ahora, este es el asunto. No importa, y yo no respeto, hermano, a nadie, llámese líder espiritual o llámese intelectual o llámese quien se llame, o sea el gran político, o el gran economista, o el gran politólogo, o no importa quién sea, no tiene respeto la opinión de una persona en el campo espiritual si la persona no teme a Dios y si la persona no le da importancia a la palabra de Dios. Puede guiarme en algunos asuntos de ciencia, pero en asuntos que tiene que ver con lo espiritual, esta persona es un ignorante, y si niega a Dios y ha sacado a Dios, se hace necio. Eso es el común denominador en este aspecto. Por eso, como la gente, la nación, ha pretendido dejar a Dios, sencillamente la nación y la gente anda haciendo cosas como esta que acabamos de leer, y cosas peores que esta, en un mundo que cada día, cada vez, nosotros observamos, el hombre trata de empujar el envelope, push the envelope, trata de empujar su suerte, dirían en español, más allá de lo que quizás le pueda dar. Y en esta situación, nosotros no dejamos de sorprendernos y de maravillarnos de las terribles cosas a las cuales el hombre se dedica y es capaz de llegar. El hombre que está sin Dios sencillamente se desmoraliza, ha perdido su propia imagen. Dios nos ha dado a Jesucristo, y en Jesucristo nosotros tenemos el hombre perfecto. Se exalta en Jesucristo la humanidad. Cristo es Dios y el hombre en Cristo es exaltado a un nivel extremadamente alto. Jesús está sentado a la derecha del Padre, en cuerpo, su cuerpo glorificado, y la Biblia dice que nosotros tendremos un cuerpo semejante a la gloria suya cuando Él venga por nosotros. El hombre sin Dios sencillamente es un hombre completamente desnaturalizado de la naturaleza divina y por lo tanto es un hombre natural. El nombre natural se está hablando de el hombre en su estado caído, en su estado pecaminoso, el cual no ha sido restaurado, no ha sido levantado Por lo tanto, su pensamiento siempre será hacia sus sentimientos, y los sentimientos del hombre generalmente van hacia el mal. ¿Qué le parece? Por lo tanto, ¿cuál es la solución, diría usted, en este día? Bueno, la solución en este día es el nosotros. Si usted, yo sé que hay mucha gente, muchos de ustedes, porque me han llamado y me han dicho, hermano, yo tengo años escuchándole, pero todavía yo soy solamente un amigo, yo no acepto a Jesús. Yo creo que se le está haciendo tarde. Y quiero decirle que usted debía, si ya ha escuchado tanto, ya conoce la verdad, sabe dónde está parada la cosa, debía de realizar su vida, más en estos tiempos finales que nosotros estamos llegando, y aceptar al Señor. Acérquese a la iglesia del Señor, acérquese, humíllese y ponga su vida en las manos del Señor. Somos el Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Llámenos, la línea está en abierta. ¿Y qué le parece? ¿Cuál es su opinión al respecto? 713-991-5760. Aquí hay una llamada ya por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le guarde, hermano. Adelante. Estaba escuchando ahorita su programa, dice, de las atrocidades que la gente hace. Yo he tenido una, no sé cómo llamarle, si es curiosidad o una inquietud. Cuando una persona ofrece en un rito satánico a otra persona, ¿quiere decir que el alma de esa persona le pertenece a Satanás? No, porque un ejemplo, si a usted la secuestran, usted es cristiana y a usted la secuestran y Dios permite que se la sacrifiquen al diablo, Dios no lo quiera. Pero vamos a poner este ejemplo. Usted no es la que le está dando su alma al diablo, otro se la está dando, su alma es de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros en Cristo pertenecemos a Cristo. Y que no importa lo que el hombre pueda hacernos a nosotros. ¿Qué dice Jesús? No le tema al que puede matar el cuerpo, sino al que puede echar vuestra alma en el infierno. Y el único que puede echar su alma en el infierno es Jesús, no el diablo. Jesús. Amén. El diablo no es el que echa el alma en el infierno. Quien manda a la gente al infierno por no aceptar a Cristo es Jesús. Y él es el que juzga. Sí, porque estaba... Bueno, ¿estuvo claro esto? Sí. Ok. Pues Dios me la bendiga entonces. Gracias. Amén. 713-991-5760. Línea libre. Usted puede llamarnos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Tenemos el servicio en esta noche, 9426 de la calle Telefón. Aquí estamos y contentos. Nosotros aquí estamos con ustedes. Y quiero recordarles que el día sábado es a las 7:30 el servicio, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. 9426 teléfono. Línea libre, línea abierta, 713-991-5760. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Ayer estaba viendo por el internet sus... los mensajes de Apocalipsis, y yo me preguntaba, creo que es el número 7, yo me preguntaba por qué Dios, cuando mandó a Satanás para lo destituyó del cielo, ¿por qué no le quitó el poder? O sea, bueno, porque el asunto es que los ángeles, Le voy a decir esto, los ángeles son creados, los ángeles no son como nosotros los hombres. Nosotros los hombres obtenemos poder o se nos quita el poder. Los ángeles son creados en la forma en que son creados. Por ejemplo, hay diferentes tipos de ángeles. Hay lo que se llama serafines, querubines, seres vivientes. Hay ángeles, hay arcángeles. Alguien es arcángel no porque se le da un rango, sino porque es creado arcángel. Satanás es un querubín y los querubines tienen ciertas características y esa característica, el querubín, aunque lo destituyan, no la pierde. ¿Se entiende? En otras palabras, no es... A Satanás lo destituyen de sus contrataciones, de la presencia de Dios, pero sigue siendo querubín. Sigue teniendo las mismas características con las cuales fue creado. ¿Se entendió? Sí, ahora otra cosa. Cuando yo estoy en el templo, orando, alabando a Dios, el Satanás o los demonios se pueden meter a la mente de uno y aunque uno no quiera, le diga, ay, falte de mi mente, Satanás. Porque... No, el diablo no se le puede meter a la mente. El diablo lo que puede hacer es estimular su mente y ponerla a pensar cosas. ¿Sí? El diablo al creyente no se le puede meter, al verdadero creyente no se le mete. Pero sí desde afuera lanza dardo. Puede lanzar dardos. Y en este caso lo que usted tiene que hacer, en vez de ponerse a pelear con el diablo allí, comience a adorar al Señor. Y métase con Dios. Si el diablo la estorbe en su oración, es para que usted no ore. O para que pierda el tiempo luchando con él y no esté en su asunto con Dios. Okay. En ese caso no le haga caso, no le haga caso al pensamiento y usted continúe. En lo que usted está haciendo en su oración con el Señor. Muchas okay. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahorita. Usted nos puede seguir llamando. Más llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, primero, quiero pedirle perdón a usted. Ah, ¿por qué me va a pedir perdón? ¿Por qué me va a pedir perdón? Porque primero lo conocí escuchándolo por la radio. Uh-huh. Y hasta cierto punto serví de tropiezo por mi ignorancia, mis frustraciones. Y más no conocía que estaba en la voluntad de Dios. Pero gracias. Hasta hoy puedo decirle y glorificar a Dios primeramente que por su gracia y por su misericordia, porque me ha extendido su misericordia, puedo públicamente decirle, me disculpe, me perdone. ¿Pero por qué le voy a perdonar? Es que yo no entiendo. Usted a mí no me ha ofendido, que yo sepa. Hasta cierto punto, hermano, se lo quiero decir porque en mi ignorancia yo participé y serví, quizás pude haber sido de tropiezo a su programa, a su trabajo. Oh, okay. Usted, pero por ignorancia. Usted era de los que llamaba y boicoteaba el programa. Así es. No, yo soy Ramón. Bueno, okay. Entonces, aquí ya está en el aire su apology, como dicen. Y Dios me lo bendiga mucho, ¿ok? Gracias, le agradezco mucho. Hacia adelante. Muy bien. Una llamada más por aquí. No había nadie por aquí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una preguntita con respecto a la última llamada que entró. ¿Qué se necesitaría? Que todos los pastores se unieran y que predicaran una sana doctrina para que toda esa palabra que se predique haga efecto en estas vidas. Bueno, si solamente se predica una sola doctrina, entonces se va a levantar un papa evangélico. Entonces sí es verdad que se daña el asunto. Entonces, yo creo que Dios nos quiere así como estamos. Sería el efecto, entonces, que... bueno. Si se hace una sola iglesia, a ratito se hace la iglesia católica evangélica, y entonces sí es verdad que se dañó el asunto. Me refiero a los pastores evangélicos, a eso me refiero. Bueno, los pastores evangélicos, cada quien está puesto en su labor, en su trabajo, y cada obrero tiene que ser fiel a la palabra, y cada quien va a dar cuenta por lo que predica. Pero yo creo que estamos bien así. Ok, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Hello. Dios le bendiga. Aquí no hay nadie. Vamos a ver una llamada más. 713-991-5760. Síganos llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Línea abierta ahora. Y usted puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Muy buenas tardes. Hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Oye, hermano, como ahorita en el pueblo de Israel, estaba estudiando uno de los libros de Apocalipsis, hasta ahorita dice usted que ellos tienen ya las cosas para construir el tercer templo. Oh, sí, y ¿sabes qué salió ahora en estos días? Lo miré, ya incluso la placa de oro que el sumo sacerdote va a llevar en el turbante, que dice Santidad a Jehová, ya la tienen hecha. Y yo la miré y el costo duraron un año haciéndola y gastaron $30,000 haciendo esa plaquita de oro puro. Wow. Ahora mi duda es, o mi pregunta más bien sería, ¿qué es lo que está esperando el pueblo judío para construir entonces? Solamente están esperando que cambie la política, que haya un asunto donde si ellos construyen el templo en el lugar donde estaba el tercer templo, que es donde está la mezquita sobre la roca, ahí es donde tienen que construirlo. Y ahorita no lo pueden construir porque se armaría la Tercera Guerra Mundial si hacen eso allí. Claro. Entonces están esperando que cambie la situación política. Ahí es donde el anticristo va a venir y le va a permitir a ellos, bajo un tratado de paz, hacer ese tercer templo. Y entonces, la política de los judíos es que el que le permita hacer el tercer templo y le dé paz a ellos, ese será el Mesías. Y por eso lo van a aceptar como Mesías. Amén. Y luego a los tres años se van a dar cuenta que no era el Mesías. Oh, okay. Bueno, esa era también mi duda. ¿Cuánto tiempo? Por 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Okay, hermano. Pues Dios nos lo bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Teníamos a alguien en la línea y se desesperó. Tienen que hacer su turno. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, línea libre ahora. Usted nos puede llamar y aquí hay una llamadita más que está entrando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, la pregunta es sobre el pueblo de Israel. Según la Biblia, dice que es el pueblo escogido de Dios, ¿correcto? A ver, ¿cuál es la pregunta? Porque la pregunta es que ellos ahorita, en este momento, ¿son salvos? ¿Si mueren, son salvos? No, los judíos, no. El problema del judío ahorita es que el judío y no judío se salva por Cristo. En el Antiguo Testamento el judío se salvaba porque sus pecados eran cubiertos por los sacrificios. Los judíos tienen 2,000 años que no sacrifican. Por lo tanto, se han quedado sin cobertura. Y la cobertura que Dios le mandó, que fue Jesucristo, la rechazaron. Yo creo que eso contesta su pregunta. Entonces quiere decir que ahorita ellos si mueren no van para el... Están sin cobertura, sí señor. Ok, gracias, Dios hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes. Adelante. Es que quería preguntarle sobre el maquillaje de las mujeres, que si es el dominante bueno, para Dios. Bueno, usted maquíllese usted, hermano. Ok, no. Dios le bendiga a usted. Hablando de cosas tan importantes, sale este hombre con maquillaje. Yo no entiendo. Va a tener que llamar y pedir perdón usted también. Llamada por aquí, buenas. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Pastor, una pregunta. Usted leyó que había una noticia de que un señor había ahorcado a su hija en Canadá, sí señor, un musulmán. Musulmán. Uh-huh. Una pregunta, pastor. Ellos se rigen en estos días por leyes diferentes a las que nosotros... Ese es el problema, que los musulmanes radicales no respetan, dicen que ellos no tienen que respetar las leyes de los países, porque Alá le ha dado a ellos en su Corán la verdadera ley, que es la ley Sharia. Ellos se guían por Sharia, la ley Sharia, y la ley Sharia manda hacer todas esas cosas. Y con eso violan los derechos humanos y las leyes de la tierra. La Biblia, si usted te nota, nos manda a nosotros a respetar las leyes. Sí, señor. O sea, ¿que ellos no van a ser juzgados? Pues claro que van a ser juzgados. Claro, no. Claro que sí. Aquí en Estados Unidos o en Canadá, si alguien, ese señor está en la corte ahorita, y claro que va a ser juzgado, porque eso fue un crimen, un asesinato que cometió. Señor. Okay. Okay, pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Ahora, si estuviera en Afganistán bajo el régimen del Talibán, así que ellos se comportan, no le harían nada. En algunos países árabes, si una muchacha es violada, agarran y los familias la matan y la ahorcan y la matan, porque supuestamente violaron el honor de la familia. Llamada por aquí, buenas. Pues le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es que en la Biblia dice que todo pecado será perdonado menos el pecado de muerte. Quisiera saber cuál es el pecado de muerte. Le escucho por la radio. El pecado que usted no confiesa. El pecado que uno no confiesa. Ese de muerte, aunque sea lo más mínimo, ¿ok? Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, pastor. Una pregunta médica. Cuando yo me agacho, mis rodillas me duelen mucho y me truenan como si estuvieran estilladas. Tiene que ir a checarse, hacer esa radiografía en la rodilla y a ver qué está pasando allí. No es por falta de calcio. Claro, no. Tiene que ir a checarse. Muchas gracias, querido. Dios le bendiga a usted. No creo que sea falta de calcio. 713-991-5760, llamada, buenas. Sí, ¿cuáles son esas personas que en lugar de Biblia tienen el Corán? Son musulmanes y no puede haber un libro en lugar de Biblia. Lo único que es palabra de Dios es la Biblia, nada más. Sí, yo estaba platicando con uno de ellos que está cerca de aquí, amigo mío. Entonces, pero él sí cree en Jesucristo. Y sí, pero no cree, espérese, no cree en Jesucristo como usted cree. Los musulmanes creen en Jesucristo, que dicen que es un profeta, pero no el Hijo de Dios. Ah, creen en Abraham, y creen en Moisés, y creen en todos los profetas. Pero en Jesucristo dicen que Jesucristo es solamente un profeta, y que Mahoma es más grande que Jesús porque Mahoma es el último profeta. Sí, yo estaba platicando con él y yo le dije que esa mezquita que está ahí la iban a destruir y iban a hacer ahí el templo, y él se enojó mucho conmigo. Pues claro que se va a enojar, y cuidado. Okay. Bueno, Dios le bendiga a usted. Claro que se va a enojar con usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. El tema que tiene usted es verdad, lo que dice, que muchos de nosotros mismos a veces nos desviamos del camino, nos enfriamos, y eso es realidad. Ahora, referente a lo que estaba diciendo la señora ahorita, los musulmanes tienen más arriba a Mahoma que a Jesucristo, porque yo trabajo con ellos, y ellos son los que siempre se ponen a discutir conmigo. Ay, yo le digo, está bien, dije, eso ustedes ganan, le dije, pero yo sé quién tengo en mi corazón, le dije, y yo creo que se van a llevar a ustedes la gran sorpresa de su vida, le dije. Pues así es, hermano. Gracias por su comentario, Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí más, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta, de las 70 semanas que Daniel habla en el libro de Daniel, tengo entendido que 69 semanas ya se han vivido. Exactamente, la número 70 quedó suspendida en estos 2000 años, porque los judíos no recibieron al Mesías, y la última semana son los 7 años de la gran tribulación. Buenísima, muchas gracias, pastor, Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta fuera del tema, todo eso. ¿Los masones qué estudian? Los masones estudian el libro de Pic, y los masones es una religión ocultista esotérica, conforme ellos, fue un grupo laboral que se levantó en la Edad Media, que eran los edificadores de templos, eran diseñadores y todo esto de templos y constructores de templos, y de ellos viene, pero viene de mucho más atrás. Han tomado la base, según ellos, de edificación, y conforme ellos están edificando un templo espiritual, y todos los ritos que ellos hacen, supuestamente lo hacen físicamente esos ritos, pero conforme a la doctrina de ellos, están edificando su alma y están edificando su vida a través de esos ritos de edificación del templo. En otras palabras, algo físico y ritos físicos que hacen, según ellos, en su esoterismo, se trasplanta al mundo espiritual. Y por eso es una religión ocultista. Hermano, ¿y por qué abundan mucho esos en unas iglesias aquí dentro? Bueno, por ignorancia muchas veces, y otras veces porque algunos de ellos han infiltrado las iglesias. Y eso está, y está mal. Está entrando, ¿no? Y eso está mal, ¿no? ¿Ok? Dios me lo bendiga. Llamada, buenas. Sí, pastor, buenas tardes. Tengo una pregunta. Mis hijas están en una escuela que siempre hacen, honran acá a multicultural, que hacen, que honran cada cultura. Ahora, ellos pusieron como una ofrenda, no es ofrenda, pero tienen el árbol de Navidad, tienen tienen un Corán abierto, tienen un... Sí, ahí lo que quieren es quedar bien con Dios y con el diablo haciendo todas esas cosas. Ahí su hija tiene derecho y usted tiene derecho, y ha escuchado lo que yo he dicho, a negarse a participar de eso. Decir, ¿sabes qué? Yo no participo de nada de eso por asunto de mi religión. Y ahí muere. Entonces tampoco nosotros podemos decir, quiero poner la Biblia Santa, no la podemos poner ahí. Es que, ¿cómo van a meter la Biblia al lado del Corán? ¿Qué es eso? Oh, ok, esa era mi pregunta, porque muchos padres que son cristianos... Dios me la bendiga mucho. Llamada, buenas. Te lo bendigo, hermano. Adelante. Mire, no oí muy bien su respuesta cuando le preguntaron los israelitas que mueren hoy en... Yo dije la respuesta bien clara, están sin cobertura de la sangre. ¿Pero qué pasa con los pactos que hizo...? Es un pacto de sangre. La ley judía, tenían que tener sacrificio continuo. El sacrificio continuo era... diariamente se sacrificaba y la expiación era de año a año. Y por 2000 años ellos no han hecho expiación. En Apocalipsis dice de que... Cuando dice 144,000. Bueno, pero esos son predicadores en la gran tribulación que van a predicar para que acepten a Jesucristo, y aceptando a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado se va. Solo para ese tiempo determinado. Le estoy diciendo, en Apocalipsis se van a predicar y Israel será salvo a través de Jesucristo. Zacarías dice que aceptarán a Jesucristo y lo recibirán cuando tengan la desilusión de él. Acuérdese que el pacto con Israel no es un pacto a los individuos, es un pacto a la nación. Es un pacto a la nación judía, no con el judío individual. Muy bien, gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. En otra palabra, el pacto es con la nación judía, no con el individuo judío. Llamado por aquí, buenas. Pastor, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta. Para los católicos que dicen que tienen a Jesús como su único salvador, pero el día de la Guadalupe la veneran a ella también, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, son idólatras y es mentira que tienen a Jesús como su único salvador, porque la doctrina católica es que María es co-salvadora con Jesús. Y entonces tienen un montón de doctrinas que aguan lo que ellos con la boca están diciendo. En verdad están creyendo otra cosa. Es cierto. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Muy bien, hemos llegado ya al final, que era la última llamada. 30 segundos. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Aquí estaba escuchando, casi todos los días escucho su programa y siempre luego se acercan por ahí, paganos ahí a escuchar, y mira que qué bonito es que todo lo que usted enseña y ellos escuchan. Nomás que ahorita estábamos escuchando y casi salían ellos en pleito ahí. Dios le bendiga. No se pelee por diálogo pastoral, cuidado ahí. Eran como unos 15 los que estábamos escuchando ahí, pastor. Y si andaban peleando, y ya querían pelearse. Bueno, pues invítenme a mí para yo ser referee de ustedes allá y separarlo, ¿ok? Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, ya voy a separarlo, no se peleen por diálogo pastoral. Muy bien, yo tengo que irme ya. Dios les bendiga. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. Y mañana será otro día. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. 9426, teléfono, esta noche.